现，因为爱能让梦想起飞。 Ella merece a lo mejor que quiera un montón y sé que ella lo respeta con su mami. La quiero igual que como la quería cuando iniciamos, o la quiero muchísimo más, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí con nosotros celebrando estos ya 3 años de Simplemente Ranma. Y aquí está conmigo. ¿Quién está aquí conmigo? No sé quién está aquí conmigo, ¿verdad? Creo que es Cielito. Estoy yo. Ah, es Cielito, está Cielito aquí conmigo. ¿Cómo estás, linda? Bien, perdona la demora, estaba cenando. Ay, no te preocupes, no va a pasar nada. Sí, pero ya estás aquí pues, conmigo. Claro, claro que sí. Jamás te fallaría, Lau. No, ya sé que no, linda, hermosa. Bueno, como les decía, hoy no es el aniversario así tal cual, pero se acerca a la fecha en el que se celebra el aniversario. Así que estamos bien felices, ¿verdad, Chili? Sí, obviamente. Así que estamos bien, bien felices y vamos a tener hoy muchísimas cosas para todos ustedes. Nos vamos a divertir, va a haber karaoke, no sé qué tantas cosas más, ¿verdad? Cada uno de los locutores va a poner una actividad, así que no se pueden despegar de este programa. Así que... Exactamente, entonces hoy quiero divertirme y me voy a divertir muchísimo, muchísimo. Nos vamos a divertir muchísimo. Sí, lo sé. Pato Darwin. Sí, sé que nos vamos a divertir mucho. ¿Tú qué tienes planeado para hacer? Pues... No sé, no tuve tiempo para pensar esta semana. ¿No tuviste? Pero ya se me ocurrirá algo. Ok. Bueno, ¿tú qué quieres decirle a todos los fans que nos han... Bueno, tú en este año que llevas aquí en el programa... ¿Qué sientes? ¿Qué les quieres decir a los fans? Ay, pues no sabría expresarme porque soy muy cerrada en sí, no me gusta expresarme, pero gracias por escucharnos estos 3 años, aunque yo solo he estado 1. Y ya no sé qué más decir porque soy muy cerrada. Me imagino, sí, te entiendo. Pues como lo dice Cielito, ella también está de aniversario. La semana pasada ella estuvo de aniversario. Estamos bien felices también por el logro de esta pequeña niña que comenzó sus 14 años. Ya tiene 15. Ah, creció mi niña. Sí, creció mi nena hermosa. Así que ya no es una niña, ya es toda una señorita. Que... Felicidades, Cielito. También Juan ya cumplió su añote aquí, yo ya fui para los 3 años, soy la más veterana aquí, así que muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando y quienes nos han estado siguiendo en este programa. Por ejemplo, quiero también agradecer a Mr. David, al Seba, que me dieron la oportunidad de estar aquí en esta radio tan hermosa que es Anibox.com, a la Vicky también, que la extraño un montón en la radio con su programa El Rincón de Sailor Moon, también se extraña muchísimo, a montones a morir, se les extraña. Así que esperemos que también Vicky algún día pueda regresar con su super programa, que era el más exitoso de esta radio, que era El Rincón de Sailor Moon. Quiero agradecer también a Steffi, que también ya es parte de esta radio, que comenzó siendo fan, se convirtió en mi amiga y inseparables. Hemos hecho tantas cosas, ella me inició en el fandom. También quiero mandarle un saludo a Miguel, a Dylan, a la Bel, que la adoro también, que aunque el jueves ahí hubo controversias en el programa especial del doblaje, que hablamos del doblaje y hubo así unas cosas, Bel, yo te adoro, mi reina preciosa, sabes que estás en mi cocoro y al igual que todos los del staff de Anibox, también a Jack también lo adoro, a la Dan, a la Feña también se le quiere muchísimo, así que gracias por escucharnos y gracias por ser parte de nuestra vida. También a ti quiero agradecerte, Cielito, por haber escuchado este día este programa y animarte a estar aquí en ese especial de Halloween. Y de ahí, aquí ya estás, ininterrumpidamente. Sí. ¿Verdad? Y tú ya cállate. Ya dime, déjame hablar a mí. No, bueno, yo me acuerdo que justo para ese tiempo estaban buscando locutores, ¿no? Y... Sí. Pues yo tenía experiencia porque en la escuela hay también una radio que formo parte de ella, aún formo parte. Y entonces me animé, pero justo vi que decía mayores de edad, así que dije, uy, mejor ya no. Ajá. Pero estuvo el especial de Halloween, me animé a entrar y ustedes me dijeron que sí podía, así que aquí estoy. Muchas felicidades, mi nena. Eres mi niña, tú sabes que eres mi niña. Bueno, así que no se despeguen de este super programa especial. No ha llegado Juan, esperemos que esté el día de hoy. Juan, te extrañamos, por favor, conéctate. Ha llegado Luchito, él también ha sido parte de nosotros. Exactamente, Cris, espero que todos puedan estar el día de hoy. Ay, Cris nunca está, pero se le recuerda bastante. Exacto. Se le recuerda mucho, mucho, mucho siempre. Así que, a darle. Bueno, sí. ¿Qué te parece si decimos todas las redes sociales para que los fans y todos los que nos están escuchando puedan mandar sus saludos? Cieli. Ok. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Tú dilo, y yo te ayudo si se te olvida. A ver, está el Skype, que es simplemente _Rana, que lo maneja Juan, que ahorita no está, pero seguro ya va a venir. El Facebook, la página de Aniwox. Está el grupo de Simplemente Ranma, Simplemente Ranma y Simplemente Ranma 2. Y el Twitter, que sí no me acuerdo. El Twitter es @simple_ran. Sí. @simple_ran más es el Twitter y también tenemos nuestras redes sociales que si quieren agregarnos. Tenemos nuestros perfiles personales, que es Laura Locutora, el mío, y también tengo mi Twitter, que es @laura_157. Bueno, el día de hoy Luisito dijo que quería karaoke, que también creo que Chris no se quede el fan número uno, y comentaran de qué programa se acordaban, pero vamos a ver si ustedes, queridos radioescuchas, han escuchado varios programas, ¿verdad? Y que se animen a participar. También están las redes disponibles, todas las que nombró Cielito, para pedir canciones, ¿verdad? O mandar saludos, mandar felicitaciones de cumpleaños, declaraciones de amor, lo que ustedes quieran. Así que ahí están disponibles todas las redes sociales. Aquí estamos al pendiente nosotros de todas esas redes sociales. Hoy vamos a quitarnos un poquito de rana, ¿no? Hoy vamos a hablar de nosotros porque estamos bien, bien felices de estar cumpliendo un año más de este programa Simplemente Ranma, que comenzó como un sueño de Cristi y mío. Y que ahora ya es de más personas, por ejemplo, el de Cielito, el de Juan, el de Cris y el de muchísimas personas. Ajá. ¿Verdad? Pero Cielito, dime, ¿qué fue Ranma y medio para ti? Ya que esto fue lo que nos unió. Bueno. Primero, primero conocí Ranma y medio por medio de Inuyasha. O sea, en una propaganda que salió hace mucho tiempo, cuando estaba en Cartoon Network, en una Inuyasha salieron bastantes obras de la mismísima Rumiko Takahashi, a la que le tengo muchísimo respeto por crear mis cuatro series favoritas. Entonces, le pregunté a mi papá, porque él conocía más, ¿no? Porque a su edad fue más o menos cuando Ranma y medio comenzó a salir. Entonces, sí, fue cuando me animé a verlo, busqué en diferentes páginas, busqué en YouTube, cuando se encontraban toditos los capítulos en YouTube. Uh-huh. Y poco a poco comencé a unirme a los diferentes grupos. Entre esos se presentó Simplemente Ranma y la radio de Aniwox, que me recomendó un amigo. ¡Ay, qué lindo! Y ahí justo veo el programa, ¿no? Veo Simplemente Ranma. Y me animé a escucharlo un día, estuve ahí como 3-4 semanas aproximadamente, hasta más. Y pues me animé a entrar un día al programa y así comenzó todo. Ay, qué linda. Qué sé, yo pensé que ese de Halloween era tu primer programa que escuchabas de la radio, de este sistema eterno. No, ya tenía tiempo. O sea, que ya tenías tiempo escuchando a Juan y a mí. Ay, bueno, fíjate que también se me olvidaba a mí una persona también muy importante que estuvo varios meses aquí en el programa, mi Vane, que también ahí estuvo conmigo. a Sandy también, que le mando un besote a estas dos chicas que también estuvieron conmigo y me apoyaron en esta locura. Gracias totales, gracias, gracias, gracias infinitas. Y bueno, ¿qué fue para mí, Randma? Creo que fue... un hincapié, ¿verdad? A algo que me gusta, porque creo que fue el primer anime que vi. Después siguió Sailor Moon, siguió Dragon Ball, y siguió Heidi, Candy y demás, ¿no? Creo que fue de los primeros, no recuerdo cuál fue el primero, creo que fue Sailor Moon. Caballeros del Zodiaco también lo veía y recuerdo verlo de niña. Tengo así como vagos recuerdos también de haber visto Caballeros del Zodiaco y era fan. Y ahora no puedo acordarme de la serie, necesito ponerme a ver la serie. Y eso a mí Randma me marcó porque ahí encontré a mi amor platónico, así mi primer amor platónico, que fue Randma. Y ya después ahí vinieron más de otras series y demás, ¿no? Pero sí, Randma fue mi primer amor platónico. Debo de admitirlo. Sí, lo fue. Mi primer amor platónico fue Inuyasha porque fue uno de los primeros animes que vi. Sí, o sea que para ti es Inuyasha. El primero. Ya después vino Randma y como que me quedé súper fijada a ella. Yo, Randma, los esos ojotes azules que le dibujan, por Dios. Sí, me encantan los ojos. Bueno, pero en el capítulo número uno como que se le ven los ojos muy chiquitos y no me llamó la atención. Pero después ya fueron avanzando los episodios y los ojos se le hicieron cada vez más grandes. Y me quedé como que, ¡ah! Exacto, Randma. Pero fíjate que a mí me encantó en los primeros capítulos. Así como que era como más... me gustó cómo lo dibujaron, aunque después también me gustó mucho el dibujo, pero creo que se me hacía más atractivo a mí en los primeros capítulos. Debo de admitirlo. Sí. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a... Sí, este especial de aniversario de Simplemente Random por Anibooks.com, la radio online. ¿Qué la lleva? Pasar allá abajo, entre ellos, afuera, vivir con el sol, solo un día afuera. Uno disfrutar, tener por siempre fuera, tanto tienen sin saber cualquier cosa. Yo daría por afuera un día. Si mujeres pasan y se van, puedo verlos entre los tejados. Todo el día gritando sus problemas contarán, a su buena suerte acostumbrados. Yo en cambio nunca olvidaría cada instante fuera por el río pasear. Disfrutará fuera como un ser normal, feliz entre la gente, solo un día y jurar que nunca olvidaré que aunque así yo nací, más sabré perdonar y olvidar. Al afuera un día vivir. しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。ノーデンピーカー、空は晴れていっぱいおっぱい、僕で浮きトラブルと遊べ、やんちゃボーイ、塊を蹴り未来へ投入させろ、へちゃらの花を咲かせてみんなを笑わせちゃえ、いたずら好きな君が夢を競うライバルになるのさ。ローテンピーカー、頭さえてやめろ、パイ母の浮き世紀末はしゃげ、お茶目ガール We got power、 ドラゴンボールThank you. ¿Acaso existirá un amor inmortal? Por el mundo estará y lo voy a encontrar. Aquí de regreso, estamos aquí de regreso, aún no llegan nuestros compañeros, así que Lau y yo seguimos aquí solitas por ahora. Noche de chicas, Lau. ¿Lau? Noche de chicas, estamos bien felices, noche de chicas. Yo quería tener aquí a Juan, parece que tiene problemas con su iPad o algo así. Uy. Yo quiero tener aquí a Juan, eso significa... Así es, noche de chicas, noche de chicas, noche de chicas. ¿Y pues qué hacemos si los hombres no hacemos mucho? ¿Cómo no? No, mentira, no. Si no lo niegues. Sí nos faltan los chicos, ok. Sí, sí. Se siente un vacío sin ellos. Lo sé. Decimos que no los necesitamos, pero los necesitamos muchísimo. Sí. Los hombres. Bueno, aquí Ranma Satome nos comentó algo bien bonito en el grupo de Simplemente Ranma. Se los voy a leer aquí. No sabía que Ranma tenía Facebook. Sí, lo tiene. Y es bien lindo, Ranma. Dice aquí Ranma: hola, pues feliz aniversario y pues que siga este programa y todos amamos este anime, Ranma. Muchísimas gracias, Ranma Saotome. Tú eres simplemente Ranma. Simplemente del programa. Eres simple. Eres simplemente Ranma. Sí. Pues muchísimas gracias. Y si todos ustedes también nos pueden. Pueden estar aquí en el programa, ¿verdad? También, si quieren conectarse, está mi Skype, ya que el de simplemente Ranma parece que no funciona. Es Lau-chan. Ahorita les digo. Es Lau-medio-chan. Y creo que está Luisito. No, o le marqué yo. A ver. Lau-medio-chan 1. Ahí también se me quieren ver. Sí está, Luisito, ¿estás? Sí, pero el nivel mute. ¿Y por qué? No digo porque. Porque como dijeron que había noche de chicas, no me quería apuntar. No. Nosotros es preferible que no haya noche de chicas. Si nos hace falta ustedes, chicos, para que nos hagan bonito el programa. Ah, favor que nos hacen, qué lindo. ¿Qué harían las mujeres y las chicas? ¿Qué harían las mujeres y los chicos? No somos nada. Nada de. Sí, el dicho está mal: detrás de un hombre hay una magnífica mujer, pero no es al lado de un hombre hay una magnífica mujer. Entonces, ¿qué haríamos? Sí, hay que ser honestas. ¿Qué haríamos nosotros y los hombres? Nada. Nada, señoras y señores. Nada. Son nuestro complemento. Sí, a ver, ¿para ti qué fue el anime de Ranma y medio? Luisito. Ah, yo pensaba que era el cielito, perdón. Parece que el día de hoy ando en otro mundo y me disculpan, pero parece que como estoy en mi última semana de estudios, entonces, ay Dios. Es fine. Con respecto a eso, ¿qué significa Ranma para mí? Sí, mira, yo he visto desde la época que transmitían aquí en Chile, en el canal 11, que es Chilevisión, por supuesto, y para mí es un encanto ver un anime y más que me encanten las personajes mujeres, igual un personaje como Ranma que se transforma no únicamente en hombre, sino en mujer, no podía faltar en esa serie, así que para mí es muy significativo este anime de Ranma en toda extensión de la palabra. Sí. ¿Y no te da nostalgia esos tiempos? El tiempo tenía que tocar el día de hoy. Pero bueno, sí recordar esos tiempos desde hace como 9 o 10 años que no he visto ese anime. Como que me dan ganas de volverlo a emitir, así que... Sí, estaría perfecto. Sí, que lo volvieran a emitir. Sería genial. Y también tenemos aquí a un gran amigo mío. Cris, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Laura, ¿y tú? Muy bien. No está Christopher, que debe de estar por acá. ¡Otro Chris! ¿Cómo estás? ¿Ya listo para estar aquí, opinar sobre el Ranma y demás? Así es, Laura. Listo y preparado. ¡Ay, qué bueno! Te estaba mencionando... yo estoy haciendo esta pregunta a todos los que están aquí el día de hoy. ¿Qué fue para ti el anime de Ranma y medio? Bueno, pues para mí... fue más que nada una historia de amor en donde demuestras que aunque haya suburbios, peleas, conflictos, X, el amor siempre va a estar ahí. ¡Ay, qué bien! ¡Guau, guau! Ya me hiciste llorar, ya. ¡Ay, Dios! Esos son los efectos de las mujeres que le falta a algunos piropos de dicha cosa. Nos falta, no, me falta mi hombre, señores, y dilo. No, dilo muy jovencita para esas cosas. Pero yo no. Yo sí. Yo estoy anciana, yo ya debería estar casada con 5 hijos, no, mentira. Ay, cinco no, hijos. Laura, no tan bien. Ok, 4. No estás tan anciana. Cago, no, 23, mi reloj biológico ya está. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. No, ¿Quieres regresar a la adolescencia para estar con Mark? Ay, ay, Dios. Ay, te digo, olvídalo, olvídalo. Aquí no se nombró nadie, a nadie. Nada. No, pero pueden pasar las grabaciones. Así que... No, nada. Olvídalo, aquí nadie escuchó nada. El oído que escuchó, no contesta. Exactamente. No, quisiera yo regresar a mi adolescencia. Bueno, no tanto, quizás a los 20, ¿no? Para... ¿En adelante? Sí, o sea, regresar a los 20, o sea, 3 años más, para, no sé. Ay, yo no sé, yo quisiera regresar, pues, a mi niñez, a cuando Disney era lo chido. De hecho, estaba hablando de Disney, vinieron unos primos, y les comenté que últimamente para mí Disney es una porquería. O sea, nada como el clásico. Sí, todo lo mismo. La misma cosa. Primero de los años dorados estaba como correspondía, trayendo alegría y todo eso, y ahora se fue tirando basura por otros lugares, para no decir palabras ofensivas. De hecho, sí, es que no sé, Disney no es lo mismo. Anteriormente yo me acuerdo que Disney, como quien dice Walt Disney World, Magic, magia. Y ahora tú dices así como que, ok, ya Disney ya no es lo mismo. ¿Y tú qué opinas, de Laura, de Disney? ¿Laura? Mande. ¿Qué opinas tú de Disney? A mí me gusta Disney. A pesar de cómo ha cambiado... Que de hecho me enojé con los fans porque estuve escuchando que Disney quiere comprar Caballeros del Zodíaco. ¡Eso es mentira! De ninguna manera. Ay, vamos a decir eso. No. Disney no puede comprar Caballeros del Zodíaco. Y hasta la fan tan querida de Caballeros del Zodíaco como es Cielito se le explotó la cabeza con tal noticia. Sí, aunque como dices tú, sí ha como disminuido, no sé, algo. Pero, y aparte el doblaje ya no se está haciendo aquí en México, sino en Argentina. Pero eso es lo de menos, ¿no? Con que tengan buen contenido. Frozen fue una maravilla. A mí me encantó la película. Bueno, yo lo que nunca entendí, ¿por qué remasterizaron la película de La Bella Durmiente? A mí me gustaba su audio original. ¿Alguno de ustedes sabe? No. ¿Y tú, Laura? ¿Mamá? Tú eres la que siempre sabe todo de Disney. mande, es que no te escuché bien. Digo que tú sabes por qué es se cambió el de este doblaje original de La Bella Durmiente. Hicieron otra remasterización con otro audio diferente. No sé por qué, la verdad, eso nos tenemos que preguntar, ¿no? Pero no, la verdad, no sé el por qué. A mí la neta me gustaba el original, y de hecho es difícil ahorita buscarlo ya. Con la infancia. Ay, Dios. Y vas a destruir en 3, 2, 1. Bueno, aquí Betsy Méndez Cruz, que le mando un besote, dice, obvio, no puedo comparar los caballeros Disney. ¿Ya ve lo que hicieron con Digimon? ¡No! No, no, no, no, no. No, por favor, no recuerden eso, por favor. No recuerden eso. Stop. Stop. Soy Digifan forever. Oh, my gosh. No, no, no, no. Stop. No, no, yeah. No, stop. Yeah, dame 5, sí. No puede pasar eso, de ninguna manera lo voy a permitir. Tranquilo. No pueden. Oye, merecido a la gente de Disney. Ay. Bueno, así que de plano, si ustedes Disney compra los animes, ya no lo verían, en pocas palabras. Ay. Bueno. ¿Qué es ese ruido? No, otra vez el teclado. ¿Alguien se está peleando con él? Yo no he sido. Mis manos no están en mi teclado, ¿eh? Pues claro que estamos al aire, chicos, ¿eh? ¿Ah? Ok. Ay, gracias. Gracias, nena. Ya me dijeron que besos para mí también. Ay, nena, gracias. Bueno. ¿Qué recuerdan de su infancia, chicos? Bueno, Chilita todavía sigue siendo niña, ¿verdad? Pero... No se diga. Me acuerdo cuando Disney XD era Yeti. Yo me acuerdo de Fox Kids. De Escalofríos, ¿de qué más? Beyblade. Que de hecho lo siguen pasando, pero ya es un asco. Bakugan. Bakugan no me gusta. Bueno, yo lo vi un tiempo y después lo dejé, porque como dejaron de dar, yo dije, dejaron de dar. También me acuerdo de Dino Rey. Ah, Dino Rey, sí. Ah, ese era mi favorito. Yo amaba a Dino Rey, era lo máximo. Bueno, pues de mi infancia, ¿qué te puedo contar? Genial, tuve la mejor infancia con todos los personajes. O sea, pues también a los actores del doblaje que dieron las voces. La neta, fue una infancia genial. Porque yo me acuerdo que desde muy chicos que jugábamos a Goku. Que todo de que, ay, yo soy Goku, Freezer, Cell, XX. Los Beyblade, me acuerdo que también se utilizaban demasiado. Sí. Digimon, pues los Digivice yo los conseguí, a pesar de que son muy difíciles de conseguir. Y me acuerdo que tenía un peluche grande de Agumon y se perdió. ¡No! ¡Qué feo! No. ¡Sí, qué feo! ¿Y qué me dicen ustedes, chavos? ¿Qué tal fue su infancia? A mí, mi infancia fue hermosa. Yo sigo en infancia. Bueno, ¿qué fue mi infancia? Mi infancia fue rodeada de caricaturas, viéndola con la familia, ¿no? Yo siempre veía Ranma y Dragon Ball con mis papás y mi hermana, cuando nada más éramos 4 en la familia, ahorita ya somos 6. Y me encanta, y los fines de semana ver Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, también ir a la casa de mis tíos y ver los Caballeros del Zodiaco, fue hermoso. Forever, Saint Seiya forever. Lo he visto, no lo niego, pero no recuerdo la trama de la serie. Ay, hay tantas, no te preocupes, desde la saga de las 12 casas en adelante. ¡Sí! Bueno, para mí, lo único malo que fue de los caballeros, y lo admito como fan, fue Omega. ¿Fue Omega? ¡Mentira! ¡Uy! Es la verdad, Omega es un asco, no me gustó. ¡Mentira! Un verdadero fan ama todas las sagas, sean como sea. Ya dicen que Yuna es la hija de Yune y Sean. Y todas así como que, ¿what? No, o sea. No, mentira, eso es mentira. Perdón. Yanni Ryujo. Perdón. Perdonen que a veces reaccione eso, pero son mis genes, así que perdón. Bueno, hay animes remasterizados también. Ojalá no saquen una de Ranma, porque me imagino que ya sería del asco. Esperemos que no. ¿Crees que sería del asco? Pues si lo hacen como tipo Omega o como el Digimon X Wars o Cross Wars, yo diría que sí. ¿Qué opinan ustedes, chavos? Hablando de estudios fake, lo que más me aterroriza de todo Digifan es la versión inglesa de esa temporada que mencionaste, Christopher, de Digimon Cross Wars, traída por Saban. Estoy de tu lado, Crosswords fue del asco. Bueno, admito algo como un Digifan. No me gustó la primer Crosswords, pero ya lo que fue Crosswords Hunter, esa sí me gustó, porque podemos ver a Takuya, a Takato, a Tai, a Davis, sí, a Marcus. No, hagamos spoiler para los Digifans. Pero digo peor que la versión estadounidense, que traen con una censura de lo peor. Lo que nunca me gustó de la versión América, o sea, de Estados Unidos, es el opening. Opening sí. Nunca me gustó, fue del asco. Fue peor asco, que perdonen que compare con esto, que la temporada Omega de Saint Seiya. Perdón. No, la verdad. Bueno, aquí Betsy dice, nah, un verdadero fan admite cuando la regaron e hicieron las cosas mal. ¿Por qué todos van en mi contra? Ya no te quieren. ¿Qué otro podemos hablar? Yu-Gi-Oh! GX, guácala. ¡Ay, Yu-Gi-Oh! ¡Qué asco! Nunca vi Yu-Gi-Oh! Si se creen fans del anime, tienen que ver todas las series hasta el momento, les digo al tiro. Porque yo en mi caso he visto más anime que no sé qué desde chiquito con las niñas pequeña edad, llegaba el anime solamente aquí en Chile y sé lo que es vivir cada temporada. Yo en mi caso con Yu-Gi-Oh! Yo vi la primera que se subió aquí en Chile y de verdad me encantó. La segunda, concuerdo contigo, guácala. No sé. Ay, bueno, pues del anime. Perdón, de los animes. Sí. Pues yo también llegué a ver muchísimos. Ya ahorita, pues últimamente uno con los estudios y todo eso no puede ver. Pero ahorita la que estoy tratando de terminar es la de Fairy Tail 2014, que de hecho ya marcó la saga de Tártaros. Sí, ay. Eso ya es relleno perdón, también. Perdonen por esa reacción. Es que Parece que los genes de lo pervertido ya me están llegando en este programa, perdonen. No, no, no, no, chicos, no. Es que todos podemos tener una waifu en cualquier momento. Yo sé que mis amigos que les gustan las chicas ficticias me van a acompañar, así que. Ok. A ver, ¿y cuál fue su amor platónico de anime, chico? Ah, bueno. Mimita Chikawa de Digimon. La amo. La amas. Sí, mi amor. ¿Ay, qué? ¡Ay, qué lindo! Y eso que después cuando te asombraste de la versión de Mimi de Digimon Tree. Ay, Dios. Me quedé con la boca abierta porque dije, o sea, Mimi va a andar con Izzy. O sea, todavía, ¿what? Será todavía una sorpresa. De hecho, ya estoy esperando con ansia Digimon Tree, la neta. Sí, todos esperamos que sea 21 de noviembre. Laura quiere ver Sin Sajo. Yo ya estoy preparada para ver Sin Sajo. Ya estoy contando los días, así que. No sé chiflar, Ya, yo en mi caso, como buen fan de Digimon y fan de Frontier, me quedo siempre con Zoe. Ay, Dios. Ese es como mi amor platónico desde cuando era chico y que todavía lo sigue siendo. Así que, el mío es Ranma y uno de una serie, pero está ahí. Ya, cielito, si está viva. Sí, estoy viva. ¿Cuál es tu amor platónico? Mi amor platónico está entre Yato de Noragami, está entre Inuyasha, está entre Ranma, está entre Seiya, está entre Shion, entre Ryuho. ¡Ay, tiene tremendo! ¡Ay, Dios! Creo que esto ya pasó, ¿eh? Ya tiene más de amores platónicos. Llegó más a un harem. Ay, Dios. Sí. Esta generación. Y para ustedes, ¿quién fue el personaje más odiado de un anime? ¡Shampoo! ¡Shampoo! ¡Exacto! No, ¡Shampoo! ¿En serio? Estas dos odian a Shampoo, pero. Juan y yo estamos siempre a favor, así que, ay, Dios. Yo rapidísimo contesto, no. Bueno, para mí el más odiado, Ryuho. ¡No, te odio! Detesta a Ryuho. Quisieron copiar a Sean. ¡Sean es único! Tranquilo, viejo, tranquilo, Está golpeando la muñeca. ¡Pobrecita! ¿Quién? Pecha. ¡No golpeen! ¡Ah! ¡Se escucha Pechan, horrible! ¡Pobrecito! ¡Ay, Pechan, Pechan! Sí, tengo un peluche de Pechan. Me acabo de acompañar porque también tengo a Doraemon. Y ahí está Linkadamain. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a un super corte musical? Unos 5 minutitos más para ir a un corte musical. ¿Qué les parece? Vamos con música, mejor será. ¿De una vez? Excelente. Ok, vamos con música y regresamos aquí a Simplemente Ranma por anywix.com, la radio online. Carry on. We'll have you. I always make you smile. Proyecto Allison Latino presenta. Oh. Pato Darwin. Pato Darwin, el campeón, él es el mejor. Sale de las sombras peleando como un león. Cuando villanos hay, los ataca ya sin temor. Llama ya, si hay problemas al Pato Darwin, el campeón. I can try that. De humo, él puede aparecer, ya sea muchos villanos ya, nos viene a sorprender, todos lo saben ya, que pronto hay que correr, llorar, llama ya, si hay problemas al Pato Darwin. ミロクミサンゴに尻尾を切らら タイムスリップ戦国おとぎ造詞イルヤシャ。 Y estamos aquí de regreso en su programa especial por aniversario de Simplemente Radio. ¿Cómo siguen, chicos? ¿Están pasando bien? Por ahí Luisito quería que hiciéramos, no sé, un karaoke o algo así, ¿no? Ay, no, sí, no puedo cantar. Sí, yo traje el karaoke. Entonces, pero si nadie quiere, lo podemos dejar de paso, ¿ah? ¿Nadie quiere? ¿Cantar? Ay, no, es que tengo una fea. Ya no soy famoso. No sé. Entonces dejó lo de paso, entonces era... Y nadie quiere. Pobre. Laura, tú tienes la mejor voz. Canta tú. Sí. Cántate por lo menos una. A ver, Para amenizar este rato, ya que la mayoría no quiere cantar. Queremos que la conductora cante. La líder. Perdón que lo digas ahí. ¿Pero cuál? Échate la de... Ah, bueno, sí, la que tú quieras. Pero pues yo decía por especial de Ranma. ¿Qué te parece? Ah, la de Ranma y medio. Así es. ¿Pero cuál de todas? Hay un montón. Ah. Pues la uno, el primer opening. ¿El primer opening? Tiene el nombre. El opening. Ok, va. Olvida la amargura o cómo era la otra, olvida la amargura. Bueno, ahí les va. Ay, ver qué tal me sale. No afiné. El amor siempre va sin razón y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? No sé qué pasó. Aversión, atracción, lo que nos unió. Discutir y por todo pelear. Una extraña manera de amar. ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. Mira, el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Si me ves, Ranma, di que sí. Este amor está creciendo, por favor, dame di que sí, y te entregaré mi corazón. Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura, y dame tu ternura. Discutir y por todo pelear, una extraña manera de amar, ¿por qué no demos al amor? Un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. Hasta ahí ya. Bravo, la neta. Gracias. Maravilloso. Maravilloso, qué bello, qué bueno. Ay, Dios. Bueno, chicos, regresemos al tema de Ranma y medio. Un personaje que les dio como al principio, no sé cómo decir, una cara graciosa. Yo, la neta, Japosai. Japosai, sin lugar a dudas. ¡Lao! ¡Mande! ¡Estás viva! Aquí estoy, claro que estoy viva. Ay, y no, tu personaje, Laura, ¿Cuál personaje? No escuché bien, se escuché como entrecortado. Bueno, yo los escuché entrecortado. Ok, dijimos un personaje de cara graciosa y todos dijimos Japosai. Todos Japosai, a ver, tiene que ser de Rana, ¿verdad? Yes. Sasuke, a mí se me hacía muy gracioso. Bueno, sí, Sasuke, sí. O este niño que le gustaba la brujería. El beso fentiche, ese es el ojeroso paliducho. Ay, a mí también el que se me hacía muy, y el nombre muy raro y gracioso. Pantimedias Taro. Ay, no, pero Pantimedias es un bizcocho, déjame decirte. O sea, a mí se me hizo que lo dibujaron muy bien también. Es versión Afrodita. Ay, no, ¿cuál? Si no está nada femenino, al contrario, tiene un mentón fuerte. Así de. Se nota que Laura quiere dejarlo pervertido el día de hoy. No sé, tiene algo que me atrae ese personaje, así. El de Shinosuke, el de las ovas. Ay, algo así de, oh, por Dios. Yo no sé, y lo vuelvo a admitir, la mujer más hermosa de Ranma es Ukiyo. La verdad, no. Le van a decir que es shampoo. No, para mí, yo sé que estoy, yo que sé que estoy a favor de que shampoo, pero como siempre las chicas siempre están de lo opuesto, así que no. Kazumi. Exactamente, Kazumi es la más bonita de ese anime. Kazumi. Cielito y yo estamos conectados. No, es soltera, tiene 19 años. Es soltera. Ay, está en la lista. No. Para mí Kazumi es más bonita de todo el anime de Ranma y Medio. Ajá, no sé, Nabiki quedaría en segundo también. No. Segundo, yo sé que segundo quedará Akane, así que ¿no? Eso. ¿No? ¿No de quién? ¿Sigue? Shampoo, van a decir. ¡No! ¿Sigue Ukiyo? ¿Sigue Ukiyo para mí? Christopher. Ukiyo, después Shampoo. Christopher, Laura y Cielito siempre están en contra de no activar a Shampoo, así que... ¡Ay, guácala! Chicos, así está que, bien de que me guste Shampoo Gatita, pero no es para que me guste Shampoo. A mí Ukiyo. Ukiyo eso sí. Es un amor. Sí, pero como siempre yo estoy a favor de Juan, cuando siento que no está por disque problemas de su tablet. Aunque yo sé que es una simple... Así es, así que saludamos a Juan como corresponde, así que... Wow. Alguien está con los juegos del hambre. Ups, fui yo. Me llegó un mensaje, pero ya lo silencié. ¡Ay, Dios! No voy a decir quién es para no arruinar dicho momento. ¡Nadie es! Ya sé quién va a ser, pero mejor me callo. ¡Ay! Yo también me quedo callado porque no quiero hacer enfurecer a la ¡Ay! Yo soy santa. Yo soy santa, niños. O sea, ¿qué les pasa? ¡Ey! ¡Ella tan santa! ¡Tan santa que le pone los cuernos, ah! ¡Ay, yo no le pongo los cuernos a nadie! A ver, ¿a quién le pongo? Mejor me callo. ¡No! ¡Órale! No, porque no quiero que nombren a personas aquí. Es por eso no lo... Me van a tener que aclarar eso en el corte. Alright. Mejor quedémonos callados por el tema de que después nos quedemos sacar a la Laura enojada en vivo. Ay, Laura. No se enojar en vivo, pero cuando lleguemos al corte ahí se va a armar. Ay, Dios. ¿What? Así que cualquier cosa que nos pasen a nosotros es mera coincidencia de lo que va a pasar cuando entremos al aire. Exacto. Yo no, claro, yo no engaño a nadie. Solterísima, sin compromisos. Así estoy yo. Disfrutando de la vida. Exacto. Sí, estoy solterísima. Soltera y alegre. Exacto, o sea, y esperando al amor de mi vida. Acá, yo sé que hay una canción chilena que yo sé que nuestro compañero chileno de Anybot se lo va a acreditar. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Es una, wow. Esa canción la tocan aquí en Chile. La neta. Genial. Esa canción sí la he escuchado primero. Así que me nos ganaron de cuadro, como siempre. Ay, no, niños, cómo me han hecho reír el día de hoy. Sigamos sí. Con el programa. Nos desviamos de que Laura es infiel y no sé qué, mentira. ¿Qué tal si hablamos de lo que nos ha rondado este año? Principalmente que estuvimos hablando de ¿Digimon? La producción actual. No, se nota que estás perdido en otro mundo. Me refiero específicamente al proyecto de este año de la creadora de Ranma, Takahashi. Me refiero específicamente a Kyoukai no. Así que no sé qué opinan en su caso a nuestras estimadas tertulias que estuvieron, nuestras estimadas compañeras Laurita y Cielo, que tanto nos daban semanalmente su resumen que tienen acerca de ese año aquí y a la quebrada de la gente. Ay, a mí me encantó este anime que es Kyokai no Rinne, creado por la gran Rumiko Takahashi. Al igual me encantó también Inuyasha, todos los animes y mangas que ha hecho Rumiko Takahashi son de calidad excelente y son como tipo comedia. A mí también Inuyasha me hizo reír a mares. No se diga Kyokai no Rinne también con cada cosa, los primeros capítulos muriéndome de cómo mataban a ese conejito con una pistola de confeti o cosas así tan graciosas que sacaban en este anime de Kyokai no Rinne. Disfruté, amé, lloré, reí y demás con ese anime. Me encantó. Pero aquí la fan número uno de Kyokai no Rinne soy yo. Exacto. O sea, a mí me gustaba, pero no he tenido la oportunidad de ver los últimos capítulos. Pero yo sí lo viví, me encantó. Cada semana esperaba que subieran, cada semana decía, ya lo subieron, no. Y sí, lo disfruté muchísimo. Yo era la que tenía que estar atenta a eso, Y bueno, ¿qué opinas, Cielito, la más informada de todas? Sí, que está viva. Oh. Sí, pero ¿quieres que opine? Mira, yo en mi caso, yo todavía estoy esperando poder ser el momento para poder ver dicha obra de arte, pero gracias estudios, gracias, y esta semana me ha dado difícil. Espero poder la próxima semana poderme poner al día y ver la tremenda obra de nuestra estimada creadora de este universo llamado Ranma y medio, así que en mi caso todavía no tengo la posibilidad. Ok, ese teclado no calla. ¿Ah? ¿El teclado no soy yo? Yo dejé mi teclado hace un rato. Ni yo. De que no me culpen a mí. Bueno, ¿qué estaban preguntando, chicos? Y otro resumen que no está Juan. Lamentablemente. Iba a mencionar. Y perdonen a los dragonboleros. el decepcionante anime que está emitiéndose en la actualidad. Me refiero específicamente a Dragon Ball Super. ¿Qué opinan acerca de esto? Pues sinceramente el episodio que yo diría me mató de la neta, como dijimos el programa pasado, Dragon Ball ya es relleno. No sé los nuevos fans que estén todavía con la saga. Ahora que de hecho ya están comenzando con la resurrección de Freezer en esta serie, yo creo que no debieron de haber hecho eso. O sea, si no hubieran sacado las películas, bien, va. Pero la sacaron las películas y yo creo que los fans queremos ver cosas nuevas, no algo que ya vimos. ¿Falso o no, chicos? Pues sí. La neta, ya viste también con lo que puede hacer la AF de los fans. Uh-huh. No, la neta, como dije, Dragon Ball es relleno. No sé ustedes. Sí, de ley. Por el momento sí, porque como te lo estoy comentando, son de las anteriores películas de que sacaron de la serie. Las películas estuvieron fantásticas. Sí, quizás agregaron más cosas y cambiaron, por ejemplo, el cumpleaños de Bulma no fue en la casa, sino en el barco. Vimos el embarazo de Videl, la vimos convertida en Super Saiyajin. Vimos a un Mr. Satan soñando que se convirtió en Super Saiyajin. Vimos muchísimas cosas. Entonces yo creo que sí, sí hay cosas nuevas, pero no tan innovadoras como deberían de ser. Y el decepcionante capítulo 5, que todavía creo que da con un... Por la animación, sí. Por la animación, sí. Y también estuvo como... Ay, yo sí, mejor me quedo callada. ¿Ah? Ay, Dios. Bueno, yo técnicamente lo vi nomás por noticias, pero no lo vi por anime, porque salió la primera foto, se volvió a virar la primera foto y yo como que mejor no lo veo y ahí lo dejé y ahí dejé de ver Dragon Ball Super. Hasta el día de hoy. ¿Me creerás que yo también vi el capítulo 5 y no he vuelto a ver Dragon Ball Super? Bueno, como les dije, yo no he visto Dragon Ball Super por lo mismo. De que yo me quedo hasta donde fue, que fue la GT. Pum, ahí se muere. Yo en mi caso igual todavía yo todavía tengo los capítulos descargados de dicha franquicia decepcionable, pero... No me atrevo por bienes públicos, por bienes de otros amigos que me dijeron: no debes ver esto porque ya es reciclaje. Perdón que diga dicha palabra, pero eso pienso yo. Reciclaje, rellenuto. Perdón que diga. Gracias. Estás insultando a mis dos amigos favoritos, Camilo del Zodiaco. Perdón. Perdón. No, yo también veo Naruto, así que... Bueno, de Naruto, mi personaje favorito es Gaara. ¡Ay, sí! ¡Está lento! Gaara, después yo no me voy por los kawaii. Yo no me voy por los kawaii. Yo me voy porque, en serio, me identifico mucho con él. Yo me identifico con Sakura. ¿Eres mandona? A veces. Ah, es mandona. Es mandona y gritona. Mandona, gritona y golpeadora. Nada más. Tres descripciones para dicha persona. No, la neta sí te queda Sakura. Y Laura es muy tierna y se identifica con Hinata. Hinata. Yo no sé de quién me están hablando. A mí me están hablando en otro idioma. Ay, en chino. Chino marino, ¿qué? En chino bueno, marino. Aprovechando justo que estamos hablando de Naruto, quiero felicitar a Christine Beer, que hace la voz de Sakura, que es su cumpleaños. También más conocida por hacer la voz de Tinkerbell, la gran y poderosa Trixie, Eva de Wall-E y Candace de Phineas y Ferb. Ay, Dios. Saludos, qué bueno, qué bueno. Sí, que saludos para ella, que de seguro puede estar escuchando el programa en cualquier momento, así que... Ay, Dios, pero igual me enamora la voz en latino de Sakura, así que soy yo. Sí. Ay, Dios. Ah, Dios. Bueno, yo más me he identificado porque tenía pensamientos medios extraños como ella. No he presentado mis verdaderos sentimientos, pero todo el mundo me dice que me parezco a ella por personalidad. Así que. ¡Ah! Personalidad activada. Por Dios. Ya. Laurita, ¿por qué no vamos con un bloque musical y comenzamos con la dinámica que nos habían propuesto por interno? Perfecto, vamos a un corte musical y regresamos aquí a Simplemente Random Especial por Anibus.com, la radio online. ¿Qué la lleva? Singing in the rain, Bye. Pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como bomba aterriza un intruso. Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar. Me quedé sin una amistad. Mis amigos ya no están. Y el remedio que me queda es aguantar. Fui temido y respetado, pero se acabó y perdí el amor de quien he amado yo. Quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí. Resulta un extraño. Y no te descuides, pues solo te quedarás. Celebra tus bromas, te crees aceptado, pero peligras, ¿eh? Acabas en un armario, pues ya te olvidó. Cambios que hay en mí, cambios, cambios extraños que hay en mí, y no hay duda alguna. Estamos aquí de regreso en su programa Simplemente Random y escucharon ahí la voz de Cielito. ¿Cuál? ¿Es el perrito? Sí, es mi perro. ¡Ay, qué lindo! Bye. Terry, ven acá. Come on here. Terry, ven. Terry. Vente. ¿Qué dices? Me recuerda a Candy Candy, ¿eh? Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí, sí. Este es... Bueno, es hora de cantar, queridos. Radioescuchos, ya me escucharon a mí cantar. Por Dios, qué feo. Bueno, aquí cada quien eligió una canción, ¿verdad? Que los va a cantar cada quien. Yo ya canté. De hecho, yo no le elijo. Ustedes, Chris quiere cantar. ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué canción quieres cantar? ¿Vamos a cantar todos? ¡Claro que sí! ¡Ah! Sí, se me había olvidado decirte, caray, que cuando hay un invitado tiene que cantar. ¡Uy! ¡Fuertísimo! Ya se desconectó nuestro invitado. ¿No? Ah, no, sí. ¿No? Pero ella lo tiene perdonado, así que tú no. Ah. Está bien. Creo que mejor dame 10 minutos en pensar. ¡Ay, no inventes! Pasa el cielito por mientras. No, es no, que... No, todavía no elijo canción. Pero, o sea... Bueno, voy a cantarles yo una canción, ya que ninguno tiene su canción. Bueno, ahí va un pedazo. Bueno, así dice la canción. Antes de irse... El sol matiza y así la tarde se hace rojiza. Yo me imaginé que así mi vida sería tras un ideal, mas no sé cuál. Volar hacia el cielo siempre nada pudiera tener. La verdad es el... ¡Oye, estás al aire! ¿A quién le dices? A ti. ¿Yo sigue, qué? Sigue, sigue, sigue. Estabas cantando al aire. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Estabas cantando. Estaba viendo Los Caballeros y me motivé. ¡Ah! Y acá estás cantando. Yo estaba también motivada cantando. Yo así, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, Dios! Está bien, ahorita si quieres canto. Ya tengo la canción. Soldier Dream. ¡Ay, chale! ¿Ah, ya? ¿Sí? Primero Cielito. No, pedí una canción, Pepa. ¿Cómo? Ah, está bien, pues estoy corriendo la pista porque en veces me equivoco. Volar hasta el cielo, siempre en alto, La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Lumbra el camino brillará. Esa luz es la del soul, the dream. Fuerza y valor activando el cosmos, el mundo llegará. Solo di que sí, sensei, ya sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al sensei, ya sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin. La fuerza en tu alma es el brillo, resplandor del valor que alumbra en cada estrella. La luz que disipa las tinieblas derramó su poder eterno, el soul, the dream. Fuerza y valor, amor y esperanza, el mundo llegará. Solo di que sí, sensei, ya habrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al sensei, ya sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin. Y bueno, fue todo. Ay, ese teclado, ¿cómo ese teclado? No es mi teclado, son mis palmas. Ja, sangre, por favor. Bueno, Laura, le toca a Cielito. Ay, no. Y ahorita les canto. ¡Ah! Bueno, solo voy a decir, pasen la Rugina, por favor, no se vuelvan locos. Ay, no, qué nervios, no quiero cantar, tengo miedo. Pues la U nos ha dejado, ¿no? Aquí estoy. Ah, va. Ay, no, qué horror. Ya bueno. Vale, vale. Y Cielito canta así. Ay, no digas eso, que me voy a hacer. Ya bueno, pásenos. Motívala, Laura, motívala. Cielito, vamos. Ándale, Cielito. Sí, se ya puede. Ya, ya. Pero pásenla, Rugina, no se vuelvan locos, ¿sí? ¿Qué? Nada. De cuánto esperas tú por mí, el tiempo ya pasó. Solo dime, oye, oye, estar de hoy aquí. No pude imaginarte de verdad que estabas tú, mi amor. Al final de todo yo te he encontrado. Fue difícil el tratar de ubicarte. Lo que siento cambiará en el más profundo amor. Nada me importa más. Mi corazón añora saber si a ti yo te puedo tener. Mi otra mitad deseada, brillante el camino que nos unió. Solo quiero vivir junto a ti. No importa lo que ha de venir, lo bueno, lo malo, ya nada nos detendrá. Contigo estaré. Ya. Bravo. ¿Pero por qué? Mi voz está de lazo. Está bien, hay un beso en que todos nos equivocamos. Por ejemplo, Y, ¿quién lo diría, eh? Equivocarse al aire. Oh, qué Dios. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién sigue? ¿Laura? ¿Yo? ¿Pero ahora cuál es canto? Oh. Déjame buscar una y yo te digo. Tengo miedo, hay un Boruto Uzumaki que me habla. ¿Qué te parece Omoe Gaipai? Ah, ok. A ver, déjame ver si me acuerdo bien de la letra, porque... Ah, ok. Por las mañanas, al ir al colegio, un compañero se acerca directo y siempre alegre dice así: buenos días, este verano ha ido radiante, el viento en la cara, un bello romance y el resplandor de él. No me la no me la sé bien, ponme otra que sí me sepa. A ver, déjame buscar otra. Cántame la de Pegasus Fantasy. A ver, siempre la verdad, ¿esa? Sí. Vencerá a todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás. Siente que jamás hoy tu vida arriesgarás. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pega sus fantasías, dulce libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sansaya, jóvenes guerreros, Sansaya, siempre luchará. Oye, Sansaya, unidos por su fuerza, Sansaya y Pegasus, hasta el final. Ya, hasta ahí. Ahí está, ya. Otra. ¿Cuál otra quieren cantar, chicos? Pero tenemos tiempo. Chris se desapareció. ¿Dónde está? Chris, a ver, déjale, vuelvo a marcar. Chicos, seguimos al aire, ¿eh? Algo que... Bueno, ya, es hora de... Es hora de decir adiós, chicos. Ya es hora de despedir. Despídanse, chicos. Adiós. No, mentira. Bueno, gracias por escucharnos hoy día en este tercer aniversario de Simplemente Ranma. Y pues es muy grato tenerlos aquí, escuchándonos. Y no sé qué va a decir porque soy muy cerrada. Bueno, si quieren buscarme, en mi Twitter soy como @peluchina576. Facebook, pídanselo a Lau porque casi nadie me encuentra por mi nombre extraño que me pongo. Y si me quieren ver en mi canal de YouTube, los videos que realizo con MMD, que es el Mi Cómico Dance para Vocaloid, me pueden encontrar como Fiona Morton. Estoy con una fotita de Ring y Lenka en otros dos Vocaloids. Tu turno, Lau. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Laura y espero que les haya gustado este super programa. Así que muchísimas gracias por estos ya 3 años de Simplemente Renma. También pueden encontrarme a mí como Laura Locutora en Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana próxima. Yo creo que va a haber, no creo que haya programa temprano. Vamos a tener a Mark Winslow. Winslow es una gran actor de doblaje. Así que no se lo puede perder. ¿Por qué? Ay, no, voy a ponerme nerviosa. Sí, pero bueno, los esperamos la semana próxima en esta super entrevista a Mark Winslow. Aquí por anivex.com, la radio online. ¿Qué le llevo?